Como lo decíamos ayer y también hoy en la primera edición de Informativo Farco, comenzó ya el sexto Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. Y para hablar sobre esto, nos vamos hacia allí, hacia Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde ya se está realizando este encuentro que también tuvo actividades previas durante todo el fin de semana. Estamos en comunicación con Liesa Ramírez de FEDECARES, la Federación de Caficultores de la Región Sur de República Dominicana. Hola Eliezer, buen día. Flavia Campeis de Informativo Farco lo saluda. Sí, buenos días Flavia y buen día a toda esa radio oyente de todo el pueblo de Argentina, ese hermano pueblo que siempre hemos estado unidos contra el capitalismo y contra ese imperio que no tanto nos afecta a todos, todas. Liesser, cuéntenos, ¿cómo viene desarrollándose? Sabemos que recién fue la ceremonia inaugural, están transitándola todavía, pero ¿cómo comenzó y qué expectativas tienen para este congreso? Bueno, hace aproximadamente 5 minutos que se le dio el inicio formal a este sexto congreso continental de la CLOC Vía Campesina, con un eslogan: contra el capitalismo, por la soberanía de los pueblos, América Unida sigue en lucha, y contando con la participación de unos 1.200 delegados de toda América. Y la expectativa es siempre unidos, siempre trabajar y mantener esa fuerza para derrotar el imperio, para derrotar el capitalismo, porque ya es tiempo de que unamos fuerza. Liesser, ¿cómo está? Pepe Frutos, también de aquí de Farco, lo saluda. Le quería consultar si ha cambiado algo en la lucha del movimiento campesino de América Latina de un tiempo a esta parte. Sobre todo, lo digo teniendo en cuenta que en algunos países como en Argentina, los movimientos campesinos han logrado algún nivel de interacción con organismos del Estado para conseguir, no todas, no las expectativas de máxima, pero sí algunas reivindicaciones y reclamos históricos de los campesinos. ¿Cómo ha cambiado eso y si es similar el panorama en otros países o hay países en donde la lucha sigue siendo la resistencia? Bueno, sí, evidentemente ha cambiado. Y lo que principalmente ha cambiado es que ya los pueblos han despertado, ya han levantado ese grito de lucha, ese descontento en todo el continente. Y eso es muy importante. Y también ha cambiado, que ya esos mismos pueblos que han despertado han tenido esa fuerza de unión y esa fuerza de voluntad que sale desde la madre tierra, desde los campesinos y campesinas, sale desde la comunidad indígena. Y eso es importante. Claro, ha cambiado. ¿Y qué esperamos? Esperamos que esos pueblos que todavía no sienten ese apoyo y ese acompañamiento para llevar su lucha y expresar su descontento contra el capitalismo y el imperio, que despierten y que se acerquen a nosotros desde su comunidad más remota, porque eso es lo que queremos. Queremos una sola fuerza y lo estamos logrando y vamos en buen camino. Liesser, en este congreso seguramente los encuentros, las charlas, los intercambios de experiencias o situaciones son constantes, pero ¿cómo ven la situación actual entonces de las agrupaciones campesinas de toda Latinoamérica y cuáles son los puntos fundamentales que destacan de cada uno, según, por supuesto, según las regiones? Okay. La situación actual también en el caso de aquí de Argentina, que no tengo el número exacto, pero hay escuelas de formación agroecológica donde los niños empiezan. Le estuve conversando con un niño de aquí que viene de una comunidad de aquí de Argentina y tiene 14 años y ya está en la escuela de agroecología. O sea, se está dando una formación para todos los campesinos y campesinas para poder producir de manera sana, de manera orgánica, sin tener que usar eso agrotóxico. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir? No, en general, si son las mismas problemáticas, ¿cuáles son los principales planteos que se están haciendo? Bueno, en la región del Caribe, de donde yo vengo, la principal problemática es la captación de terreno a esos grandes concesionarios, lo que le llamamos el latifundio, o sea, donde le dan la tierra a un sinnúmero de millones de hectáreas de tierra, se la dan a una sola empresa, a una sola persona. Y en el caso de República Dominicana, el ingenio es un cadero, por una gran empresa que la comanda ya, tiene todo lo que es los terrenos. En el caso de Cuba, es la excepción del Caribe, porque en Cuba hay una distribución equitativa de todos los terrenos. Además, ellos hacen su trabajo en cooperativas, y a través de las cooperativas, entonces, pueden producir, y el gobierno se hace responsable a comprar los alimentos que produce. En Argentina, yo no tengo mucho conocimiento, pero lo que he aprendido aquí en Argentina, los campesinos y campesinas que están organizados y que pertenecen a la CLO, manejan un poco también esa dinámica. Pero en sentido general, en todo el continente, la problemática es similar. O sea, la tierra la tienen unos pocos, y a lo que apostamos es a una reforma agraria, a una reforma agraria integral, donde la tierra sea distribuida. También apostamos a un buen manejo del sistema hidráulico para el riego de la tierra. También apostamos a una buena implementación de lo que es tecnología para poder producir, que es la herramienta necesaria. También apostamos a que los campesinos y campesinas, cada uno desde su más remota comunidad, pueda tener acceso a producción, y que el gobierno le brinde todas las facilidades que sean necesarias para poder producir. Leiser, ¿y qué nivel de respuesta tienen en los distintos gobiernos, si nos puede hacer un panorama de América Latina, ante este tipo de planteos que, como usted señala, se repiten en distintos países de América Latina? La concentración de la tierra en pocas manos poderosas es una realidad que se da en Argentina, en Colombia, en su país, en República Dominicana y en la mayoría de los países. ¿Me puede repetir? Le preguntaba ¿cuál es el nivel de respuesta que tienen, si es que la hay, en los distintos gobiernos del continente a la hora de hacer este tipo de planteos desde el movimiento campesino? Bueno, el nivel de respuesta, en el caso de República Dominicana, nosotros sometimos al Congreso Nacional allá lo que es una ley de reforma agraria. Allá se llama ahora actualmente el Instituto Agrario Dominicano, y en nuestra reforma agraria proponemos que se llame Instituto de Desarrollo Agrario Integral, IRADER, donde la palabra integral, donde puedan trabajar todos y todos los ministerios del Estado, para enfocado a hacer un solo plan, no que estén trabajando dispersos. En el caso de Argentina y los otros países, están también trabajando y algunos ya han elaborado su propuesta de reforma agraria. También otro detalle es que los mismos pueblos, en el caso de Brasil, están ocupando, haciendo ocupación de tierra, y solo así es que podemos forzar al gobierno y a los gobiernos de los países del continente a obligarlo a que hagan una reforma agraria donde todo campesino y campesina pueda tener acceso a esa tierra que tanto deseamos. Y para eso es este Congreso, para el despertar, para hacerle un llamado a los países del continente, a los presidentes, de que los campesinos y campesinas necesitamos urgentemente una reforma agraria en todo el continente. Necesitamos que los campesinos y campesinas tengan acceso, puedan producir. Necesitamos que los campesinos y campesinas puedan vender sin el uso de intermediarios su producto. Bien, Liesel, agradecemos muchísimo por este diálogo con Informativo Farco, y vamos a estar siguiendo lo que pase durante toda la semana en este sexto Congreso Continental de la CLOC Vía Campesina. Muchas gracias. Bueno, quería darle un mensaje sobre los eslogan de los, porque aquí en el Congreso, no sé si podía decirlo, en el sexto Congreso Continental se celebró también la quinta asamblea de mujeres y la cuarta asamblea continental de jóvenes. Entonces la quinta asamblea de mujeres se celebró con bajo el eslogan, la consigna: sin feminismo no hay socialismo. La cuarta asamblea continental de la juventud fue sobre juventud del campo y la ciudad, luchando por la soberanía popular. Y el sexto congreso, con la consigna: contra el capitalismo, por la soberanía de los pueblos, América Unida sigue en lucha. Y gracias por su entrevista y gracias a todos esos radio oyentes por escuchar este importante medio Muchísimas gracias, Liesel. Hasta la próxima. Sí, gracias. Estábamos hablando con Liesel Ramírez de FEDECARES, la Federación de Caficultores de la Región Sur de República Dominicana.